Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo es Jalisco, es mi Guadalajara. Me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma tus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Abrir todo el pecho, pachear este grito, qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Abrir todo el pecho, pachear este grito, qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Pa' mujeres Jalisco primero, lo mismo en los altos que allá en la caña. Eres muy linda, qué chula de cara, así son las hembras de Guadalajara. Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. La morena echar mucha bala y bajo la luna cantar en Chapala. Abrir todo el pecho.